Soy Miguel Ángel Muñoz Barco y este es el podcast relativo a la práctica número 3 para la asignatura GBDA del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada. La primera parte de esta práctica consiste en hacer una búsqueda inversa de alguna imagen que hayamos utilizado en nuestro blog. En mi caso, no tengo una actividad muy flagrante en el blog, por lo que he decidido utilizar la imagen que utilicé en el encabezado, que está editada por mí mediante el programa Photoshop, y así realizo la búsqueda inversa de dicha imagen, primero en el buscador Google, y aunque no me aparece una imagen absolutamente igual, lo que es lógico porque la he editado yo, sí me aparecen 768 resultados guardan relación, que obviamente son la foto original de We Can Do It. Ya después, en el segundo buscador de imágenes, en el TinyEye, realizo una búsqueda inversa y los resultados que me dan son 11. Y otra vez, no son realmente la imagen que yo utilicé, sino la imagen original, la de We Can Do It. A continuación, para la segunda parte de la práctica, he de buscar fotos de algo relacionado con mi blog en los tres bancos de imágenes que se nos han mostrado en clase o en los screencasts. Así, hace poco saltó a los medios el caso de una integrante del grupo feminista Femen en varias imágenes acompañada de integrantes de partidos fascistas y neonazis en las revueltas de Ucrania. Entonces, para cerciorarme de dicha información, pues decido buscar imágenes en estos tres grandes bancos de imágenes. Así, en el primer banco de imágenes que busco, que es Age Photostock, utilizo las palabras Ucrania Femen para ver si me da algún resultado, que no es el caso. Dado los intentos fallidos de encontrar imágenes de esto, pues me dedico entonces a buscar al menos imágenes de las manifestaciones en Ucrania para ver si localizo a dicha mujer. Que no. Pero sí me da resultados con las palabras Ucrania y manifestación. Más concretamente, recibo 177 resultados. Después utilizo el buscador de Getty Images, el siguiente banco de imágenes que he de utilizar, para buscar imágenes. En este caso utilizo palabras en inglés porque el buscador es inglés. Y utilizo Ukraine Femen. Con estas dos palabras encuentro 1370 resultados. Y ya cuando reduzco la búsqueda simplemente al nombre de la mujer, el nombre del cual, aunque carezco de conocimientos de ucraniano, es Inna Shevchenko, se reduce todavía más la búsqueda y además encuentro resultados con fotos de dicha manifestante en la revuelta, por lo que sí se confirma su presencia allí. Finalmente utilizo el banco de imágenes Scorby's Images y en este caso, utilizando las mismas dos palabras desde el principio, Ukraine Femen, recibo 509 resultados, aunque tomando cada término por separado, es decir, buscando Ukraine y Femen de forma independiente. En cambio, cuando pongo ambos términos juntos, no tengo ningún resultado. De todas formas, ya en la primera búsqueda, la que me han dado 509 resultados, en la primera página ya encuentro fotos de las revueltas en Ucrania y además del grupo feminista Femen. Así que me doy por satisfecho y elijo la foto que encuentra en el enlace en el blog. Basándome en esta experiencia, puedo decir que el banco de imágenes que me ha resultado mucho más útil y más fructífero ha sido el de Getty Images. Dado que en este ha sido el único en el que he podido encontrar fotos de la acción de Femen en Ucrania y además, más concretamente, de su jefa, la activista Inna Shevchenko.